Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes, de 10 a 12. Comando Demolición. Comando Demolición. El talismán de tu piel me ha dicho. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. Muy bueno para quienes nos están escuchando desde otros lugares del planeta y de estos multiversos. Aquí transmitiendo desde el Semillero Centro Social y Cultural, desde la Radio Comunitaria El Brote. Buenos días en este jueves mágico de Comando Demolición. Hola, Pauli, buenos días. Hola, buenos días a toda la audiencia. José, vos monitoreame, ¿me escucho como una loca o estoy bien? Yo te escucho bien, ¿vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho perfecto. ¿La gente nos escuchará bien ahí? Bueno. Hagámosle ruidos, así piensa que hay interferencia. Bueno, hoy estamos solitas, vamos a ver si hoy hacemos el ritual solas. Si los arturianos solas nos devuelven al Fede Criterio. Fede, ¿dónde está Fede? Bueno, lo esperamos. Esperamos que no seas abducido, que lo hayan abducido y que le haya pasado bien, por supuesto. Yo bueno. Estoy segura que sí, porque el Fede siempre cae parado. ¿Qué muy crees bien. Que te diga? Así que por ahí lo vemos llegar en un ratito. Bueno, vamos a cualquier cosa, si lo ven por ahí pueden escribir al 3546-532523 o bueno, telepatía si son arcturianos también. Mientras tanto pueden ir conectando con las redes, ¿sí? @comando.demolición en Instagram. También hay canal de YouTube, en el canal del Brote. Pueden ahí hacerle clic a la campanita y les llegan todas las notificaciones de las chicas que son muy grosas. Carito. Carito es la que maneja redes, ¿o no? Molly. Carito, Molly. Pero Molly es la que hace normalmente los flyers, las publicaciones, la que nos lleva a la página del Brote. Hay un gran equipo en esta radio comunitaria. Quien escucha a veces piensa que la radio es magia, sí, por supuesto que es magia. Es magia, pero no es solo sentarse y hablar, hay todo un laburo detrás. Una radio comunitaria es equipo, ahí suena, ¿será Fede desde la nave madre? No, es la Silvi que dice, buen día, se escuchan bárbaro, vamos arriba, bien ahí, gracias Silvi, genia. Bueno, es cierto, decíamos que hay un equipo detrás y mucho laburo y por supuesto cada quien en su rol, ¿no? Por supuesto. Oh, bueno, así que un beso. A veces varios. A varios todos roles. Los compañeros que formamos la radio comunitaria El Brote. Y nos vemos hoy, porque como toda radio nos juntamos, tenemos reuniones para funcionar, debatir, querernos y todo eso. Y un saludo grande también a Vic, a Víctor, a nuestro querido Víctor, referente de la radio, que se va a operar la patita, así que le mandamos mucha magia y ya te estamos visualizando, Víctor, haciendo bien, parkour, así que vos tranquilo. De una, bien, todo bien, hoy un día mano de sanación, así ah, que bueno, entonces todas listo. Las bendiciones. Es un día para pasar por el cuchillo, ah no, mentira, no, no. Pobre, claro, lo bueno, cada quien sana como puede, claro que sí, bien ahí. Bueno, vamos a, entonces dijimos las redes. Yo ya no, yo no lo que, puedo hacer lo que tanto. Quiero, no, lo que no quiero que se me pase por alto es el cafecito, ¿sí? Recuerden sí. Que pueden apoyar este emprendimiento maravilloso y autogestionado con el cafecito.app/comandodemolición, comando con K, ya lo saben. Ya tenemos gente de, bueno, de la costa, de varios lugares remotos de aquí, aportando ahí, apoyando. Y bueno, eso, no se olviden, es una manera también de pronto de darnos a nosotros un envión bárbaro y ustedes seguir disfrutando, ¿no? De todas las, de todo el contenido de Julia, del Sincronario Maya, de las noticias locales, de las noticias nacionales, pero siempre con onda, ¿no? Acuérdense, sin bigote. Mucho bello, nada de bigote. Muy bien. Salvo que seas varón trans y estés muy orgulloso de ahora tener bigote. No, eso no, le faltó a Sherman. Vamos a hacer uno próximo que decía salvo que se patilla, cosas. Salvo que seas varón trans, estés transicionando. Podés usar ahí lo que quieras. No puedes sí. Ser bigote en la vida. Claro, no, no seas bigote actitud, en la vida. Es una actitud. Sin bigote simbólico, claro. Entonces. Bueno, entonces también nos podés escuchar a través de la web, ¿sí? Elbrote.org. A mí me copa la radio porque yo vivo cerquita, entonces pongo la aplicación ahí de la radio y se escucha perfecto. Pero bueno, si estás en otro lugar más lejos, elbrote.org, por las redes, nos puedes escuchar. Y si nos escuchabas antes y tenías problemas y te habías frustrado porque no te podías escuchar, intentalo por favor de nuevo porque El Brote avanza todo el tiempo, la aplicación se expande. Es nueva, la página tuvo mejoras, así que yo les recomiendo porque cada vez está más linda la radio y esa parte del éter, ni te cuento. Bueno, Pau, hoy, mira, ayer hablábamos del clima. Ay, y de, no, la, de las contingencias del clima y en un momento parecía que se iba a caer el mundo. Sí, me hizo suspender unas horas mis actividades esperando claro. Que se viniera la gran tormenta gran y pasó. Pasó, cayeron la vi unas pasar. Gotas, vino viento. Vino un bueno. Viento. No, es un regalo, es un regalo. Lo que pasa es que son momentos como de expectativa y realmente de soltar, porque decir, bueno, solo puedo entrar lo que no se huele y lo que no se puede mojar, tipo herramientas, ropa. Y lo que esté medio húmedo quedará queda, ahí. Queda, pero fue un, por lo menos donde estaba yo, que acá cerquita en Ciudad Parque, un viento fuerte, intenso, con esos álamos gigantes. Se puso empezás como, a sospechar con sí, el se viento, puso, ¿no? De verdad se puso así como de ciencia ficción el clima y después cayeron tres gotas locas y bueno, pasó. Y la vida siguió. Uh-huh, pero hoy va a estar muy caluroso, 30 grados de máxima, así que pueden ser más también, siempre recuérdenlo. Y sobre las 4 de la tarde tiran gotitas. Yo cuando leo un 0,2, para mí no es lluvia eso. Pero bueno, si viene de otro lado o si llueve en otro lado, puede que cambie un poco la temperatura. Por supuesto, tenemos la bendición de que siempre en este lugar de Córdoba, por lo menos, baja de noche, porque ese es el beneficio de tener poquísimo asfalto, ¿no? Solo el necesario para llegar desde la ruta al río y no quedarte varada en el camino. Así que bueno, va a ser. Así que Josefina recomienda que vayamos al río. Sí, al río, más que la ruta, pero bueno, vos tenés que volver a tu casa. Yo tengo que cruzar, inevitablemente. Lo que sí, bueno, va a estar peludo hoy, pelo pincho, piletita o casita fresca y siesta. Pero bueno, va a estar así el clima. No creo si que siesta llueva. No está muy recomendable. No creo que acá está despejadísimo, soleado, está divino. Pero bueno, sí, yo me vine de camperita porque estaba todo nublado. Obvio, yo también, siempre. Soy una señora. Si no salgo con camperita, después no salgo. Bueno, números útiles, vamos. Si tenés que llamar al dispensario, 3546-437140. 3546-437140. Fui el otro día, me atendieron muy bien. Fui a a ver a Pablo Ramos, no el Pablo escritor. Ramos, siempre pienso, ¿será Pablo Ramos de la radio ahí haciendo un...? Todavía no lo conozco al famoso Pablo Ramos, pero así me da gracia. Hay un Pablo Ramos escritor también, que es fanático de boxeo, que yo lo conocí hace, en otra vida. En Córdoba tenemos a Pablo Ramos, que es un, tiene, es un profesional de la radio, y en Córdoba siempre lo escuchábamos en su versión. Lo solíamos transmitir, retransmitir desde Radio Comunitaria. El Brote tenía unas... Hacía unas... ¿cómo decir? Arrancaba siempre el programa haciendo unos discursos. Decís, ¿en qué momento ese señor tiene tiempo para escribir tan lindo? De Radio Revés, ahí está, no me acordaba. Bueno, este no, este es médico. Entonces, al Dispen pueden llamar tranquilamente. Las chicas son unas divinas, te tiran toda la información. Podés acercarte también, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, siempre llamar ahorra tiempo y caminata. Y la oficina de turismo, 3546-456170, 3546-456170. Podés averiguar sobre paseos, sobre actividades, si hay que anotarse, cómo va a estar el, bueno, el clima. Todavía estoy con las ganas de hacer la caminata, es astronómica, la nocturna. Vamos a ver cuándo. Tendríamos que organizar con todas con las comandas, ¿o sí, no? Una subida a Sierra Morena, una visita. Yo solo distingo la luna, la verdad. Que está lo fuerte. Lo intento. Todavía está fuerte la luna. Soltanos, luna llena el dedo. Sí, dejen dormir a los peques, por favor. Y déjenme dormir a mí, por favor. Si duermen los peques, tal vez. Tal vez. Bueno, vamos con una musiquita. Dale, una musiquita. Veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas. Poder Comando Demolición, actívese. Se pusieron a hablar y las horas de pronto empezaron a volar. Dos, esa noche éramos dos, uno con el otro coqueteándonos, pensando lo poco pinto seguirla con vos. Corte a casa habitación, la luna plateada nos iluminó. Parece real, demasiada perfección para un encuentro casual. Quiero saber quién de los dos tuvo la culpa de terminar en el sillón. No sabían que venía lo peor, se pensaban que eran dos, y entre toda la pasión parece se les pasó un detalle no menor, un oculto espectador que hasta casa lo siguió. Oh, oh, oh. Y las cosas se tiñeron de bordo. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Magia lunar. Luna creciente. Es el periodo demarcado entre la luna nueva y la luna llena. Propicia para todo tipo de ganancias, afectivas, materiales, intelectuales. Momento de crecimiento y fertilidad. Nuevos comienzos. Atrae energías positivas en todo tipo de invocaciones. Comando Demolición. Demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. Comando Demolición. ¡Actívese! Bueno, continuamos ahora sí con el calendario maya. Esto de hacerme autobombo a cada momento es muy extraño. ¿Querés que te presente? Dale. Y con ustedes, personas de luz, el calendario maya de cada día el en personas vivo. Personas de luz me mata. Bueno, bueno, hoy jueves mágico, es un día mano resonante azul. Sí, la energía de la mano está relacionada con la sanación, pero a través del conocimiento. Recuerden que el avatar Jesús decía, solo el conocimiento nos hará libres. Y siento también que cualquier proyecto de sanación, emprendimiento de sanación que realicemos, tiene que ser primero a través de una toma de conciencia de eso que nos está sucediendo, ¿no? Como la biodecodificación, que dice que el cuerpo trae a la biología el síntoma que necesita ser sanado de todo el árbol. Bueno, si eligieses algún tipo de terapia más convencional, también, ¿no? O por la palabra, o tipo el psicoanálisis, o cualquier terapia que. O ir al médico ya implica tomar una decisión y hacer una toma de conciencia de que realmente tengo algo para sanar, ¿no? Entonces, para no meterle mucha rosca a esto de que, ay, el conocimiento, voy a tener que estudiar, formarme. Simplemente conocer las causas de aquello que te está generando ese síntoma para poder emprender la sanación que desees, que quieras. Conócete a ti mismo, tal cual, digamos. Tal cual, y conocerás el mundo. Bueno, el tono también de la mano nos conecta con esto del dar y del recibir, que siempre están en equilibrio, aunque quizás no siempre sea inmediata esa. Eso que decimos, bueno, no se puede ni dar en exceso sin recibir, ni tampoco solo recibir, ¿no? Hace poco leí algo de deudores energéticos y me pareció interesante. ¿Deudores energéticos? Ay, no, espero no estar en el veraz de deudores energéticos, claro. Por favor. No, y sabes que de verdad a mí me sirvió también, porque muchas veces, y por supuesto que hacemos cosas de onda y por amor y con amor, pero es importante una retribución. No necesariamente tiene que ser económica, ¿no? Por esta idea de mantener ese equilibrio entre el dar y el recibir, que siempre, siempre están en equilibrio. A mí me ha pasado que he recibido ayuda en momentos importantes de mi vida y en un futuro, o bueno, en este futuro aparente, ¿no?, del tiempo lineal en el que vivimos, siempre se me ha presentado la oportunidad de devolver ese favor. Por supuesto, otra persona por ahí, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Como cadena de favores. Totalmente. Ay, me totalmente. Hiciste llorar ahora. Pero es así. Todo siempre se equilibra. No quiero decir el karma, porque siempre suena como que el karma es, bueno, una cuenta bancaria donde se va llenando, completando depósitos. Ah, no, Lara dijo que ya estaba de karma. Ya estamos. Yo ya me lo tomé muy en serio. Por supuesto, momentos de dharma. Pero bueno, el karma y el dharma vendrían a ser, no vamos a adelantar temas más adelante, ¿no? Pero vendrían a ser como partes en equilibrio de un mismo movimiento. La sutil diferencia, José, entre dar, saber y ser una comedida. Vengo usando mucho eso, no ser comedida y no dar ayuda a veces, que después mucha gente dice, qué ingrato, ¿no? Y bueno, tal vez no era su momento, tal vez. Sí, totalmente. Bueno, y en ese sentido está bueno conectar con la energía de la mano, porque no, culturalmente pensamos siempre, nosotros vivimos como en un paradigma más de la enfermedad que de la salud, o de una salud o una medicina que se dedica a curar, y en realidad vivamos preventivamente, ¿no? Evitemos llegar a esos momentos. Por supuesto que existe cuando te enfermas, ese momento, esa crisis total donde el síntoma tiene que salir, la fiebre tiene que aparecer, el cuerpo tiene que dar respuesta o batalla a eso que está ahí. Sí, si no estaríamos en la 5D, estaríamos en la 6D si no nos pasara todo eso. Por favor, me encantaría. Pero bueno, la idea es que siempre tenemos algo para sanar, ¿no? Que no esperemos a estar al horno para hacer algo por nosotras mismas, sino entender a la sanación como que en la vida cotidiana, nuestro cuerpo permanentemente está sanando y nuestras emociones también. Entenderlo no como algo, como una crisis o como algo desde el paradigma de esto de la guerra, de la lucha, de la batalla, sino que siempre podemos sanar algo en el más mínimo detalle. Ya con salir a la mañana y apoyar las patitas en la tierra con ese rocío fresco es un acto de sanación y de información e intercambio con la tierra maravilloso. Y eso es algo que por ahí no lo hacemos consciente cada día, pero es un montón. Lo que decidís... ponerle a tu mate, ¿no? Al momento de, no importa si desayunás con otra cosa, pero en algo mínimo, ¿no? Intencionar ese yuyo que estás poniendo para sanar. Bueno, estamos divagando, Pau, Retarnos. El tono 7, que es el tono resonante, es el del equilibrio, es la columna vertebral de la onda encantada de 13 días. El 7 está exactamente en el medio, en el justo medio. 6 días para atrás, 6 para adelante. Así que por eso es un momento de equilibrio. Por supuesto, ¿qué implica el equilibrio? Haber experimentado esas dos polaridades, ¿no? Por eso el tono 2 es polar y el tono 7 es el del equilibrio, que lo contiene. En la numeración maya, el punto es 1 y la raya es 5. Entonces, el tono 2 son dos puntitos y el tono 7 es una raya con dos puntitos encima. Cuando lo vemos escrito, ha parecido al romano, digamos. Claro, está en contenido. Claro, bueno. Sí, es similar, pero el tono, el sistema numérico maya tiene eso, que cuando lo vas viendo es como, bueno, los ideogramas, ¿no? Chinos, como que te conecta esa escritura con una idea arquetípica de que los números se van relacionando y conteniendo en sí mismos. Y cuando vemos la onda encantada dibujada de manera espiralada, vas a ver que, por ejemplo, el 1, el 6 y el 11 están alineados, están como en la misma línea entre sí. Después viene el 2, viene el 7 y después el 12, vienen el 3, vienen el 8 y el 13. Y bueno, el 4 y el 4 queda ahí como aislado porque ya no hay 14, no hay día 14, pero está conectado, me falta uno. Bueno, ya me va a venir. Como en el tarot, con el 9. Si pones el 1 y el 11 y los vas agrupando de a 10, por ejemplo, el 1 es el mago, pero el 11 es la que le abre las fauces al león, que parece una maga, tiene el mismo, ves, una ciclicidad que va como en evolución. Sí, también. Sí, y eso, que los números al estar escritos en caracteres matemáticos y son divinos, el lenguaje del cosmos. Claro, y tienen una relación entre sí, por eso también al momento de interpretarlos está bueno entender qué números integran a los demás. Es como, bueno, ya no me quiero meter en terreno de la arita, pero seguramente así como, por ejemplo, los signos de tierra. Hay un signo de tierra primero que es más ordinal, fijo. Claro, los signos de tierra, bueno, pueden ser diferentes, pero algunos están más trabajados y otros están más en los inicios. Tiene sentido. Bueno, esto es conocernos, conocer para sanar. Y bueno, la onda encantada dragona continúa, estamos exactamente en la mitad, de nutrir los proyectos, de gestar los inicios, de conectar con la matriz, ¿sí? La matriz, puede ser también entendida como la figura materna, pero entender que maternar no es solamente traer hijes al mundo, por favor. La matriz tiene que ver con poner el cuerpo para desarrollar un proyecto. Crear. ¿No? Tal cual, para el acto creativo. Entonces, conectar con la matriz es, bueno, ¿qué es lo que estoy, qué es todo lo que tengo de recursos, de ideas, de intenciones? Bueno, todo a la carne al asador, dirían algunos, ¿no? Pero bueno, pueden ser todas las papas a la parrilla. Las papas a la parrilla son lo mejor. Todos los morrones vegana a la parrilla, por favor. Bueno, así pasó el calendario maya. Van a tener una versión reducida, hiper reducida, para volver a escuchar en las redes. Sí, para, bueno, ahí para hoy es jueves ordenarnos. Mágico. Hoy es jueves mágico y disperso. Carajo, queremos el calendario maya extendido. Y hablando de esto de sanación, va justo al hilo con la emprendedora de la semana, con esta columna de otras economías posibles, porque seguimos contándote esta labor increíble que hace Flor, nuestra amiga Flor Quiroga, que hace unos masajes increíbles. Yo voy a llamar ahora. Te voy a llamar, Josefina. Te voy a mandar un mensaje. Te anoto, Pablo. Al 35 46 53 25 23, y te voy a decir: hola, soy la operadora y necesito más que nadie los masajes de la Flor. Yo creo que sí. Bueno, Flor, una grosa. Yo no me hice nunca masajes con Flor, pero ya va a llegar ese momento. Fuimos vecinas con Flor, la vi hace poquito en el cumple de Ari, está ahí, aparte ella, bueno, muy conectando con el cuerpo, estaba con el hula hula, no sé si se dice hula hula, pero estaba ahí con unos banderines, bueno, hay mucho flow también, la Flor. Y bueno, vamos a decir algunos beneficios del masaje. Dale. Sí, recuerden llamar, anotarse para el sorteo. Es la emprendedora de la semana, como dijo la Pauli, otras economías son posibles, son necesarias también. Y esto, entre paréntesis, no creo que se trate de derribar la economía, sino de empezar realmente a complementar lo que nos es conocido, pero sí ir decidiendo cada vez más que de qué manera queremos establecer estas relaciones sociales y políticas de producción y de consumo. Totalmente. ¿No? Porque de verdad se trata de eso. Quedarnos en un lugar de pasividad y decir, bueno, porque la economía, porque, bueno, hay otros modos que son posibles. Y además no somos millonarios para ser autosustentables, entonces necesitamos de la comunidad, necesitamos de nuestra buena manada. Y también conectar con esta idea de que es posible y nos remerecemos vivir de lo que nos gusta hacer. Totalmente. Y que eso sea reconocido y retribuido. Así que, bueno, apoyando esto y, bueno, por supuesto, el masaje no se puede pedir por Mercado Libre, así que más que nunca apostando a lo local. No puede ser. No, bueno, espero que no. No sé, no demos ideas. No, que no escuchen una app de masajes. Bueno, beneficios del masaje: aumenta el metabolismo, acelera los procesos de curación y sanación, relaja los músculos y tendones, mejora las funciones del sistema linfático, previene y alivia calambres, mejora la circulación, la oxigenación, apoya en la eliminación de toxinas, mejora el funcionamiento de la piel, alivia el dolor, libera la fatiga, reduce la ansiedad y el estrés, nivela el sistema nervioso, produce sensación de renovación energética, fomenta el autoestima, estimula la respuesta inmunológica del cuerpo, ayuda a mantener la flexibilidad, desbloquea emociones y es antidepresivo y anticolérico. ¡Ay, esto es lo que necesito! ¿Algo más querés para bueno, recibir un masajito de la Flor? Flor Quiroga es la emprendedora de la semana. Ay, va a estar... Ahí vino la nave madre. Ahí llegó, lo devolvieron los arturianos a mi compa, el Fede Criterio. Bienvenido, Fede, acomódate tranquilo. Estamos hablando de la emprendedora de la semana, Flor Quiroga. Flor Quiroga. Obvio. Ahí llegó. Ay, me acaban de dar un abrazo hermoso, perdón, audiencia y sobre todo ustedes, por esta demora. Hay despertadores que a veces no funcionan. Bienvenido. Cosas que pasan en este jueves mágico, Fede, ¿qué más? A ver. Bueno, me retiro. No te vayas. No, por favor, para que estoy tratando de ubicarme con... ¿Querés tomarte un mate, Fede? Tranqui, que ahora terminamos y después vamos a música, así que... El número, nos falta el número de la... El número de Flor. 3546-650766. 3546-650766. Si de pronto no te ganas el masajito, pero igual querés contactarla, bueno, hoy no hay excusas. Con todo lo que te dije que aporta el masaje, lo que beneficia y lo que libera. Bueno, vamos a estar hablando mañana con Flor y el sorteo. Así que te quedan hoy y mañana para no perderte este mimo en este día a mano. Así que va todo, porque todo está relacionado con todo. ¿Es día a mano? Hoy es día a mano. Maravilloso, maravilloso. Una mano. ¿Vamos con una musiquita? Dale. Poder, comando, demolición, actívese. Thank you.

nivel cósmico pasa de todo. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Continuamos en Comando Demolición. Pasa de todo en el cosmos y en la Tierra también. No te mueras, Fede, por favor. Queda mucho jueves mágico todo por delante. 3546-5325-23, 53-25-23, 3546, si no sos de acá, si sos turista, andás de paseo, de visita, si todavía tenés el número de Buenos Aires, no lo cambiaste de Rosario, de Córdoba. Bueno, esto es Villa Ciudad Parque, estamos transmitiendo desde Radio Comunitaria El Brote, en el Centro Social y Cultural El Semillero. Podés seguirnos por la página del Brote, elbrote.org. Podés entrar a Instagram, @comando.demolición. Podés ir a YouTube y buscar la página del Brote, ahí estamos. Podés tomarte un cafecito, un mate, una birrita, cafecito.app. Y también podés ir a la página de YouTube de Comando Demolición, ya mismo. ¿No? ¿Hay página de YouTube ya? Ay, pero entonces no vayan al Brote. Claro. No, también vayan al Brote. Las dos. No, también vayan a la de Comando. Y eso indefectiblemente los va a llevar hacia el Brote también, por supuesto. Era un chiste, obvio. Bueno, vamos ahora con la Julia y el calendario biodinámico, porque acá sin calendarios no podemos vivir. ¿Qué hacemos hoy con la tierra? ¿Qué hacemos? Ayer había mucha tierra. Vamos a ver qué nos deparan hoy Julia y su gallo precioso. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 9 de febrero de 2023. El día de hoy tenemos el sol descendiendo por Capricornio y ya a apenas 6 días de salir y pasar a Acuario. Capricornio es elemento tierra. La luna, por su parte, menguante, pero no hace tanto porque apenas hace 3 días que estuvo llena. Está también pasando por un elemento tierra, por la constelación de Virgo, que es tierra ascendente. Así que para el día de hoy tenemos la combinación, la yuxtaposición entre los dos astros principales para nuestra Tierra, que son el Sol y la Luna, pasando por constelaciones de elemento Tierra. Por lo tanto, esta cualidad, la del elemento Tierra, es la que está potenciada el día de hoy. Como venimos diciendo, María Thun, discípula de Rudolf Steiner, hizo ensayos desde 1950 durante 20 años y también hasta su muerte, que fue en 2015. Ella estuvo haciendo ensayos, estudios y observaciones con respecto al crecimiento vegetal en relación al paso de estos astros principales por las constelaciones y sus elementos. Además, relacionó cada uno de estos elementos básicos naturales, que son tierra, fuego, agua y aire, los relacionó con una parte o un órgano de la planta, a la cual dividió en cuatro también: la raíz, la zona de las hojas o el momento de las hojas, el momento de la floración o la flor y el momento de fruto y semilla como último órgano de la planta. Último y primero, porque como bien sabemos es una continuación de la vida. Entonces cada uno de los órganos relacionados con cada uno de los elementos. Tierra, elemento tierra con la raíz, porque es más duro, más seco, tiene menos vida, es frío. El elemento tierra y la raíz tienen su representación en el organismo humano en la cabeza, a través del sistema neurosensorio, a través de las neuronas y del cerebro, que son elementos que están para captar, así como la raíz se hunde en la tierra para explorar y absorber los nutrientes, el agua que están en el suelo. El elemento agua en la planta se relaciona con la hoja, tiene un crecimiento horizontal, achatado, le cuesta luchar contra la gravedad, o más bien se deja vencer por ella. Las hojas son amplias. Por supuesto que esto es una descripción arquetípica, y cada planta o cada variedad o cada especie tienen sus cualidades particulares y que las podemos observar en relación a estas fuerzas o formas arquetípicas. La hoja, además, en el sistema trimembrado del organismo humano, se relaciona con el sistema rítmico, con lo que tiene que ver con la respiración, con la circulación de fluidos, de sangre, con lo que lleva y trae. Así entonces la hoja, el tallo en su parte más vegetativa, están relacionadas con el sistema rítmico y con el elemento agua. En un momento, la planta le llega a ese momento donde quiere florecer. Esto especialmente en las plantas más evolucionadas, ya que las plantas primitivas, las primeras plantas, no tenían una floración, no tenían una reproducción sexual, sino que era lunar, le decimos. Una reproducción más del tipo clon, reproducción celular. O como hacemos hoy con los esquejes, tomamos una partecita de la rama y esta se va reproduciendo siempre lo mismo. Con la flor viene la reproducción sexual, viene la incorporación de dos individuos diferentes y la capacidad de la planta de tener mayor diversidad. La flor está relacionada con el elemento aire, tiene que ver con lo expansivo, con los perfumes, con la relación con el reino animal también. Se acercan los insectos, las abejas, muchas veces tienen poderes medicinales. Y la flor de la planta se relaciona con nuestro sistema reproductivo. En el organismo humano, nuestro sistema reproductivo está apuntando hacia abajo, al contrario de la planta, que ofrece su flor hacia el cosmos. Aquí también tenemos mucho para investigar y mucho para ver en relaciones. Por último, la planta llega a su realización, allí donde hace la semilla y muere, termina de concentrar su potencial de seguir existiendo en esta semilla, que es un elemento cerrado, duro, oscuro y listo y seco, como para volver a la tierra. Esta semilla se relaciona con el elemento calor. En nuestro organismo, tanto la flor y el fruto se relacionan con nuestro sistema metabólico, que también está nuestro sistema digestivo, nuestro sistema de generación de fuerzas, de voluntad, de energías, de calor, está en nuestro sistema metabólico, que está debajo del diafragma y apuntando hacia adentro. Ya me extendí en el tiempo. Esto es todo por hoy. Les mando un gran abrazo. Que tengan un gran día de trabajo en la huerta, de trabajo en la naturaleza y, por supuesto, un muy buenísimo programa. Hasta mañana. Poder Comando Demolición, actívese. Comando Demolición, actívese. Bueno, una grosa Julia, como siempre. Qué interesante lo de los arquetipos, ¿no? Me encantó. Y eso de que la flor es principio, es final, pero principio también. Sí, gracias, Julia, como siempre. Muy clara, muy pedagógica, no sé, es una palabra medio extraña, pero bueno, así muy, muy clara en comunicar y... Claridad está bien. Y te dan ganas, sí, se escucha, te escuchás. Yo te escucho, hoy la Silvi nos va a decir si el Fede se escucha o no. No, se escucha, entiendo que se escucha, yo no me escucho acá en el parlante. Escuchate, Fede. Terrible, jueves mágico. Es un mensaje, es un mensaje. Hay que biodecodificar ese micrófono. Bueno, gracias, Julia. Vamos a ir con la agenda cultural porque está hasta las manos. Hoy, jueves, acuérdense, distorsión, rimas y mucho flow en Delirios y Mariposas. Hoy a la noche, a partir de las 10, pueden ir antes, por supuesto. Recomiendo ir antes a Delirios y Mariposas. Sí, agarrarse un lindo lugarcito. Claro, sí. Tomar algo, comer algo si quieren. Bueno, en Delirios y Mariposas, siempre verde, ¿sí? Te espera para hacerte mover el esqueleto. Me encanta ese término, mover el esqueleto, o sea, usado en jóvenes, ¿no? Como son, Los siempre verdes. Siempre verdes, claro. O sea, que nos tiran de repente, mover el esqueleto. Y están con todo, continúa la gira. A mover el apertuso, diría. Hay que acordarse de los huesos. Antes está hoy en la Feria de Artesanes de Reartes, el Fede Rosen, ¿sí? Que también anda de gira, de feria en feria. Vamos, Fede, bueno, nada, no necesita ni presentación. Lo que le pidas lo puede tocar, también me imagino que va a tocar lo que quiera. Sí, y lo va a hacer bien. Así que en la Feria de Artesanes, hablamos ayer, cruzan el río. Pueden pasar por la pasarela, por el puente si están de este lado, y si te das una vueltita por la feria está divina también. Así que Fede Rosen, y después Delirios y Mariposa con los Siempre Verdes. Esto es hoy a la noche, no duerman. Y mañana viernes, A las 21:30 horas en el Zoom Comunal está Dispositivos Escénicos. Es muy bueno esto, que llegue Dispositivos Escénicos a Villa Ciudad Parque. O sea, un colectivo artístico de danza y de impro, ¿no? O sea, que eso, que nos trae al puro presente, que nos da esta posibilidad de eso, de como espectador también ser parte, esta cuestión de construir un presente conjunto. Bueno, a ver qué dice acá. Nos proponemos visibilizar propuestas escénicas desde prácticas de investigación en torno a la danza e improvisación. Es muy claro esto, pero bueno, yo quería agregar esta cuestión de que siempre el colectivo de Dispositivos Escénicos, cada propuesta es única, y eso es lo que está bueno, y a mí me gusta mucho del arte, el momento único, ¿no? O sea, eso, que nos trae a estar acá, aquí, ahora, y la posibilidad de eso, de no ir con esa convención que usualmente ocurre entre el artista y... Eso, toca, aplaude, baila, aplaudo. O sea, claro, sí, no es un lugar pasivo. Exactamente, por supuesto, que es lo que queremos. Exactamente, y es un lugar lúdico y presente que, por lo menos para mí, es uno de los mejores estados que puede haber en la vida. Esto está enmarcado en el ciclo Escena Diversa, ¿sí? En el Zoom de la comuna de Villa Ciudad Parque, junto al Pluriespacio Aquelarre. Aplausos, eso, y Arenga. Invitan a espectáculos donde se fortalece y visibiliza el trabajo de artistas y mujeres y disidencias. Y además, los apoyos. Es una obra de teatro danza y teatro físico en la cual se entrecruzan lenguajes como el circo, la acrodanza, qué hermoso, y el teatro y la danza desde una perspectiva humorística. Bien, y fortaleciendo todo esto, el corredor Calamuchita para Bachasca, sí, es interesantísimo. Caer en la cuenta o recordar o tener presente nuevamente esta cuestión de tejer redes, ¿no? De sí. Que no somos una isla, de que hay un montón de artistas en todos lados, más allá de que Calamuchita y Villa Ciudad Parque concretamente está lleno de artistas, es esta cuestión precisamente para poder tejer redes, para poder fortalecer esos corredores. Y disfrutarnos. Disfrutarnos, sí. Totalmente. Bueno, habrá servicio de buffet, dicen, qué bueno. Por supuesto. Tengo hambre, tengo miedo. Y los espectáculos son a la gorra conscientes. ¿Cuándo es esto? Mañana. Esto es mañana viernes. Me aguanto el hambre esta mañana. Así es. En Villa Ciudad Parque y en Parabachasca. Bueno, tenemos un audio invitando de Julia. Julia Mañano. Vamos a escucharla. Comando Demolición. Hola, buen día Ciudad Parque, ¿cómo les va? Soy Julia Mañano, bailarina de estos pagos, vecina de por la zona, acá acudiendo a esta invitación del brote para poder compartirles un poquito más de información sobre lo que va a acontecer este viernes 10 en el Zoom Comunal de vuestro pueblo. Vamos a estar en el marco de Escena Disidente presentando nuestro dispositivo escénico número 10. Muy felices de iniciar este ciclo del año en Ciudad Parque y de haber sido invitada yo especialmente por una compañera amiga, Majo, que bueno, da mucha felicidad volver a encontrarnos en otras órbitas, de otros modos. Así que muy feliz por eso. Este viernes estaremos entonces bailando varias, entre ellas algunas vecinas de Ciudad Parque, Carla Di Batista, Natalia Cosquín, para que vengan todos les amigues. Y después de acá de los barrios cercanos estaremos la que aquí habla, Tiaga Fiore, Lizzy Guy y Gabel Gómez Issa. Muy felices de iniciar ciclo, de movernos, de probar nuestros dispositivos escénicos en otros lados. Cuando me preguntan qué es dispositivos escénicos suele interpelarme muchas cosas porque no siento que sea algo acabado. Sé lo que no es una obra, no es una pieza definida, no es un tipo específico de composición, ni teatral, ni de danza. Es más bien una búsqueda. Sin lugar a dudas, es un suceso y una experiencia compartida. Siempre está en procesos de cambio, es efímero. Nunca hay uno igual al otro, los dispositivos son siempre diferentes. Intentamos generarnos afectaciones y multiplicidades en la búsqueda, tanto compositiva como escénica luego y de puesta en escena, que tenga esta singularidad de revertirnos, de cambiarnos, de movernos. Estoy convencida que la experiencia escénica y la improvisación genera espacios de una vivencia compartida que no solo tiene que ver con los cuerpos que estén en la escena, sino que interfiere e interactúa con todos los cuerpos presentes en ese día, esa hora, en ese lugar. Los cuerpos humanos, del público, de los que bailan, los cuerpos no humanos, los objetos, los espacios, las paredes y todas las interacciones que se puedan sumar a ese hecho. Entonces, dispositivos es algo vivo, es algo en permanente cambio. No tiene una dirección específica, sino que van haciendo direcciones. Y particularmente este ciclo de tres dispositivos que empiezan este viernes en Ciudad Parque y después el 16 en Villa General Belgrano, en el Champaquí Golf, y el 23 en el Zoom de Reartes. Es esta gira cercanita que le decimos, que está divagando por Los Pagos. Tiene como atravesamiento, como pincelada en un libro muy hermoso de Emanuele Coxia, que es un filósofo italiano, y el libro se llama La vida de las plantas, y específicamente para este viernes nos convoca la teoría de la flor, la forma de la razón. Y me gustaría dejarles una frase solo. Distinguir significa filtrar, destilar ese flujo continuo de la esencia de las cosas, abreviarlo en una imagen, percibir el mundo en profundidad es ser tocado y penetrado por él, al punto de ser cambiado, modificado. Coxia dice en relación a la flor: ella es en sí la expresión perfecta de la coincidencia absoluta de vida y técnica, materia e imaginación, espíritu y extensión. Bueno, invitades, vengan, acérquense, pregúntenos cosas, compartamos, así vamos dando cuerpo. Abrazo. Comando Demolición, temporada 2023. Nunca se dio, no conocí tu casa. Bueno, escúchame, verano en los barrios. Vamos. Verano en los barrios. En la garganta. Así de simple. Tercer encuentro cultural. Este sábado nos encontraremos para disfrutar de espectáculos, música, feria y el compartir comunitario. Que yo entiendo que es una hermosa posibilidad que nos da este pueblo. Sábado 11 de febrero, 18 horas, La Garganta. Feria de Emprendedores, música, espectáculos para niñeces, buffet. Me encanta el tema del buffet. Esmerado buffet, hay que decir. Esmerado servicio de buffet. Hay hambre. Espectáculos. Tengo hambre, por favor. Que abra el mercado de la tierra. Gracias. Espectáculos en vivo. Camille Bay, folclore y murga cantada. Así es. Sumate a esta propuesta que lleva la cultura a los barrios de Villa Ciudad Parque. Te esperamos. Quien quiera participar, esto es así. Puede comunicarse con Brenda al 3546-523441. 3546-523441. Brenda, ¿sí? Ahí te va a asesorar y te va a decir cómo puedes participar. Participar con la feria, ¿no? Con algún puesto en la feria. O, y no sé, también si querés ir con un... Bueno, comunícate con Brenda, sí, para hacer prolijes. Exactamente. También, bueno, recuerden que tenemos el sorteo para el Tranqui Reggae Party, sí. Octava edición en La Serranita, también te puedes anotar para el Tranqui Reggae Party. 532523, directamente decime, quiero ganar las entradas para el Tranqui Reggae Party. 8 años de esto. Va a estar Pablo Riveros hablando sobre el emprendimiento canábico de aquí de Villa Ciudad Parque, entre otras cosas, ¿no? Más allá de la música, va a haber talleres. Okay. Es una oportunidad re linda de eso. El mismo nombre del festival nos dice también de qué va la onda, ¿no? Más allá del reggae, o sea, todo está ahí tranqui como para vernos. Y... Bueno, puedes ir, ganarte unas entraditas e ir ahí a disfrutar. ¿Cuántas entradas estamos sorteando? 4 entradas, 4. O sea, 2 pares o 4 personas individuales. 2 pares para que nadie se quede, siempre tenga que invitar a otra persona para ir, que está re bueno caerle a alguien, che, vamos a che, mirá lo que tengo, mirá lo que tengo. Aparte de salir a la ruta 5, haces dedo y capaz que Pablo va para ahí y te lleva, ¿no? Y te lleva, o le escribís. Nunca incluye traslado con Pablo. Ah, ya lo sorteo. Olvídate que sí, olvídate que sí, sí, sí. Nunca le dimos la bienvenida a Larita, Lara Bert, que está en piso. Hola, llegamos, hola. Fue tan intempestiva la llegada de la mañana. Lara Bert is in the house. Así que bienvenida, Larita, gracias. Gracias por llegar, gracias por venir. Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Comando Demolición, ¡actívese! Hypnotizing. Could you be the devil? Could you be an angel? Your touch magnetizing. Feels like I am floating. Leaves my body glowing. They say, be afraid. You're not like the others. Futuristic clever. Different DNA.

Y eso, y ver, porque todo el contenido que ocurre aquí es muy interesante. Y no te lo digo porque esté acá, sino porque también lo escucho. Bueno, ¿tenemos noticias locales? Sí, hay esta noticia con la que vas a abrir ya, me estresa muchísimo. Mira, yo no la leí. Bueno, léela ahora. Pero, comienzan las inscripciones para el BEC, y BEC es, en inglés es como pedir, como to beg, es rogar casi. Así que no sé de qué significa, pero... El boleto educativo que todos los años nos lleva 10 millones de horas de energía y de tiempo. Por eso hay que rogar para que tengan el boleto educativo. Así que empecemos temprano, por favor, porque siempre hay problemas. Acuérdate que tenés que tener ciudadano digital y después en el REP, en el Sierras, esa parte, después la empresa donde vas a gestionar esto. Así que tal vez próximos comando algún lunes de realidad hagamos un tutorial, un poco de ayuda, porque hay mucha gente que la verdad se pierde en este trámite imposible que es sacar el boleto estudiantil. Me tocó ese trámite, o sea, cuando iba a la Universidad de Córdoba, y también fue esta cuestión de si tenés que estar como mucho tiempo acompañada, o sea, y bastante asesorada de también esta cuestión. A veces que siento que es bastante excluyente esto de, o por lo menos bastante estresante de por sí, el hecho de que haya tanta burocracia digital para conseguir algo que podría básico, ser más fácil. Sí. Y Transporte de Córdoba, que no se pone las pilas y no reconoce a Villa Ciudad Parque en toda su extensión. Entonces, si vos al Pinar, es otro, no te reconoce. ¿Qué es el Pinar? Y Pinar, el próximo Silvia, barrio. Silvina Garré. Después de, sí. ¿Cómo se llama? Pinar de los Molinos. Por ejemplo, solar. El solar, el pinar. El pinar, quiero ser dueña del cielo y un pinar. Y un pilar. No, por un menos pinar pinares. Ah. Pero bueno, la verdad que tendrían que simplificar el gobierno de Córdoba. Pero como todo trámite está hecho para desgastarte y que lleguen poques a disfrutar de este beneficio. Así que en laberinto. Ahí voy a leer la noticia, y aparte llegaron unos criollos hermosos. Gracias. Gracias a nuestra duenda que nos trae criollos. Grasas, no quería decir, claro. Grasas totales. Gracias por la grasa. Comienzan las inscripciones para el BEG. Desde Córdoba, ok, esto es la cuenta de Córdoba de Instagram, anunciaron que esta primera instancia estará disponible para estudiantes y docentes de los niveles inicial, primario y secundario. El trámite es 100% online, o sea que agarré mangate y va a sacar unos dedos musculosos. Mucho wifi. Sí, sí. Online a través del formulario único de postulantes con ciudadano digital nivel 2. Me encanta esto de niveles, o sea, porque que es como Black Mirror. Claro, el nivel 2 implica que vos tenés que tener un celular copado porque te tenés que sacar una foto, te tenés que registrar. ¿Cómo fue el potenciar, de confirmar el potencial, cómo es registrarse como monotributista? Esta cuestión biométrica que le dicen de mirar, sí, mirar te para acá, sonreír, foto, o sea, sacar la lengua. Así que quienes no lo tienen, tienen que pedirle a alguna otra persona que lo registre, después pueden borrar la contraseña, pero es necesario sacarse la foto desde el celular, sonriendo, guiñando el ojo y todo eso que piden. Nos quieren ver, ¿eh? Sí. El beneficio podrá utilizarse a partir del 23 de febrero con la vuelta a clases, e incluye a todos los estudiantes regulares del sistema educativo público provincial, docentes con tareas frente al aula, enfrente, o sea, sí, hasta la vereda de enfrente llegan, y personal no docente que prestan servicios en instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada, en los niveles inicial, primario, secundario y superior, y los estudiantes de las universidades públicas radicadas en la provincia. También pueden acceder al beneficio estudiantes universitarios de instituciones de gestión privada sin aportes estatales que obtuvieron becas. Puedes hacer más consultas a la Secretaría de Transporte por teléfono al 0800-888-1234 o por WhatsApp al 351-2010-651. Comando Demolición te desea buena suerte con el trámite. Bueno, invoquen a la magia y hagan el trámite. Ya. Invoquen a Mercurio. Claro, estaba en modo avión, estaba en otra. Quiero compartir una noticia importante, ¿sí? Hay unas amigues que están varados en Neuquén. Sí. Andan en una chata, la cata sopló junta y necesitamos solventar los costos del arreglo. Así que armaron unas hermosísimas promociones para que puedan Bueno, eso, aprovechar, ayudar al mismo tiempo y colaborar en este regreso, que puedan arreglar la chata, sé de lo que hablan, así que bueno, ojalá puedan eso, compartir, apoyar, cooperar. Hay 18 sahumerios a elección a 1.500 pesos, 36 sahumerios a elección a 2.500, sahumador con manija 1.000, sahumador duende 2.500, sahumador cuenco 500, hornito más una esencia 3.500. Todo quiero, quiero. Todas las compras serán enviadas o entregadas en mano apenas puedan estar en la casa. Me encanta. También podés ayudarlos aportando una colaboración voluntaria al alias equinoccio.mp, por Mercado Pago, ¿no? Equinoccio con doble C, obvio. equinoccio.mp. Hay un CBU también, o compartiendo esta información para que llegue a más gente, ¿sí? Pueden ver todo lo que hacen, todo que es precioso en Instagram, ¿sí? Equinoccio Sahumerios, equinoccio-sahumerios, también en Facebook. Y bueno, está el número de CBU, pueden comunicarse con la radio, se los pasamos, le pasamos toda la data, el flyer, información. Bueno, nada. Ayudemos a la Pipi a volver al valle. Si resonás y bueno, y de pronto podés ahí cooperar. Bueno, por supuesto, y si los conocen a los chicos, pueden contactarlos directamente. Exacto. Y por otra parte, están todas las vías. Y además, eso, les juro que tiene unos conitos que vos los dejás apagados y pasás por ahí y se siente el olor. Y la Pipi además creó como una un contenedor que es una cascada. Es una cascada de humo, oh, que es un flash. Qué divino. Bueno, tira magia. Con todo el amor. Que puedan arreglar la chata, que puedan volver y que puedan ustedes también aportar y recibiendo algo a cambio, ¿no? Lo que hablábamos hoy del dar y del recibir, que me parece maravilloso, que lo resuelvan rápido. Esperamos que estén bien, que le estén pasando bien a pesar de esos imprevistos. Bueno, ¿con qué vamos a ir? Vamos a ir con una musiquita. Comando Demolición, ¡actívese! Congelando estas ideas que mantienenme partida, pobre y afligida. No comparto nada, asustada me comporto, sola asistiendo a mi propio parto, viendo la parte primera de mi vida efímera. Comienza ahora, ahora comienza mi era. Aún dudo, aún lo veo crudo. Esta mujer logrará lo que uno pudo. Sobre mi izquierda pared, una silueta que a mi sombra no respeta. Alguna meta tiene, alguna historia sostiene. Mi nombre, ¿qué letras tiene? ¿Acaso es el quien en pie me mantiene? Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente. Futuro, pasado y presente. Oh, mi eje aún se pierde. Alguien certifique mis respuestas. ¿Acaso es cierto estar despierta? Alerta sobre un mantel gigantesco. Siendo presa del grotesco, abro mi boca y reconozco. Dice a dónde pertenezco. Falsas bebidas y frutos viejos. ¿Acaso es este mi alojamiento? Un concurso de silbatos salivando el idioma del reconocimiento. ¿Acaso acá donde nació mi cuerpo? Culpo al deseo. culpo a lo que es por lo que no es, culpo al encierro, culpo a quien no es lo que debe ser y viceversa, a quien por no callar conversa, culpome a mí misma por lo mismo, por conversar, no convencer, por la duda, ciego verso que continúa, continúa, continúa, continúa. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Alguien por favor me encuentre, alguien que me represente, futuro, pasado y presente. Violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546 47 89 22. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. No estamos solos en el universo. Nunca lo estuvimos. Ni ustedes, ni nosotros. Siempre buscando la verdad. Esa verdad que se puede presentar de muchas maneras, con muchas respuestas. Y que es muy probable que esté ahí nomás, entre nosotros. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Comando Demolición, ¡actívese! I am Gemini, super fly, fly guy. I am Gemini, two heads, one eye. Gemini, Gemini. Este es un jueves, mágico aquí en Comando Demolición en la 90.3. Y es esto, somos muchos aires. Estamos. Aprende a. Magia geminiana. Aprende a. Ese vientito que está llegando a tus oídos, disfrutarlo. Porque tiene toda la intención de amor. Queríamos preguntarle a la audiencia mientras, porque teníamos una duda. Hay un ya descubrimos tres canciones que hablan de de Géminis, por ejemplo. Los otros signos no están a nuestra altura. Qué grosa la fémina, ¿no? Mi eje aún se pierde. Es que ningún signo puede disociarse de esa forma tampoco, ¿o no? Tenemos el don del juego. Tenemos el don del juego y eso nos hace especiales. Siempre me acuerdo de los caballeros del zodíaco, Canon, sí, de Géminis. Sí, mirá si ese se disociaba. Yo creo que empezó ahí mi viaje con la astrología. Me falta ver los caballeros del zodíaco. No, era lo más. Años esperando que llegara la última casa y llegó a la casa de Géminis, no había nadie. Años después pude ver el final. Tengo amigas que tienen VHS llenos de caballeros del zodíaco. Sí. Todas las temporadas. Pero bueno, la verdad que es eso, me falta. Hay ciertos conocimientos que también, no sé si es geminiano esto, que a mí que prefiero no abordar. O sea, como los. ¿Leíste Rayuela? No leí Rayuela, no tengo ganas de leer Rayuela. Sí, digamos, todo lo que es convencional. Quizás no es tan atractivo. En absoluto. Si es hegemónico. No solo tan atractivo, sino en absoluto. En absoluto atractivo. Claro. Bueno, Larita, ¿qué nos traes hoy? Ah, ya estamos para mí misma. Claro, bienvenida, bienvenida. Es tu momento. Conectando con el cosmos. Bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando, la audiencia. Soy Lara Bert, me pueden encontrar en redes como Lara Cósmica y también en mi nuevo rol de doula, en Doula para el Ser. Así que bueno, hoy vamos a hablar de lo básico, basicorum de la astrología, el ABC astrológico, para quienes escuchan y dicen qué corno es la astrología, qué es una carta natal, no entiendo nada. Despacio cerebrito. Así que bueno, vamos, yo les voy a contar un poco desde qué lugar yo enfoco la astrología. Hay muchas escuelas astrológicas, muchas maneras de usar este conocimiento, esta herramienta. Lo importante es entender que la astrología es un conocimiento muy antiguo, muy antiguo. Todas las civilizaciones antiguas tenían su propio sistema simbólico astrológico. Y básicamente lo que nos facilita la astrología es entender la relación entre lo cósmico y lo humano, ¿sí? Que responde a esta idea de fractal, que lo que nos habla es que hay una correspondencia entre todo lo que existe, ¿sí? Hay una integridad, una unidad. Así que la astrología lo que nos permite es leer justamente esas conexiones entre el fractal humano y el fractal cósmico. Maravilloso. Entendiendo que la humanidad está en la Tierra, que es parte de un organismo que es el sistema solar, y ese sistema solar está dentro de otro organismo, y así, ¿no? Eso se va ampliando, está todo interrelacionado material y energéticamente. Y en fractalidad, ¿sí? Siempre. Y en fractalidad. Entonces, bueno, eso, la astrología es una herramienta para entender esa fractalidad, ¿sí? La astrología nos habla de mapas, ¿sí? Que lo que leen es espacio y tiempo, ¿sí? O sea, la astrología está muy relacionada a lo que tiene que ver con la cartografía y los calendarios, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía la humanidad para orientarse? Mirar al cielo. Observar. Observar el cielo, observar el paso de las estrellas, de las constelaciones. Entonces, digamos, todo arranca un poco en esa búsqueda, en esa búsqueda de orientación, ¿sí? Si bien no tenemos una fecha exacta, no sabemos cómo, cuándo, quiénes crearon los sistemas simbólicos astrológicos en cada cultura, en cada civilización, lo que sí sabemos es por qué. Para orientarse, para generar esa lectura, ¿sí? Que nos permite relacionar ambos planos. Y eso, la astrología, con el correr del tiempo, del desarrollo de la humanidad, se fue convirtiendo en una herramienta cada vez de aplicación más personal, más individual, porque también la humanidad fue desarrollándose a nivel más de la psicología del individuo. Sí, uh-huh. O sea, lo que hace 8.000 años se vivía en función de lo masivo, la tribu, el clan, ¿sí? Con el correr de los milenios, ¿sí? Se fue desarrollando esta idea de la individualidad, que hace muchos siglos no existía. ¿Sí? Lo mismo que hoy hablamos de adolescencia, en otra época no existía la adolescencia como etapa. Pasaba de ser una cría a ser un adulto. Sí, era algo que no se observaba, que no nos deteníamos a... No existía esa etapa, no existía. Entonces, bueno, en la medida que vamos evolucionando, nuestra conciencia nos permite explorar otros aspectos de las posibilidades humanas, terrenales. Así que, bueno, eso, la astrología nos acompaña en nuestra evolución para tener una conciencia más clara, una dirección más certera, y tener una coherencia entre lo que, bueno, elige el alma como plan, como de aprendizaje evolutivo, así que esa sería la parte esotérica, que se le dice, o kármica. Y justamente es esto, la idea de destino escrito, por lo menos desde la escuela con la que yo trabajo la astrología, que es la astrología psicológica, la astrología humanista, la astrología evolutiva, terapéutica, etcétera, que es esta idea de que en realidad no hay una causa y un efecto, sino que hay una correspondencia. O sea, estamos sincrónicamente explorando este aprendizaje evolutivo, el cosmos y la humanidad. Entonces, lo que hacemos es como mirarnos en un espejo, y ese espejo nos permite un autoconocimiento, una claridad, una conciencia y una orientación. No sé si quieren hacer una danza, pregunta. Es una danza. En total vamos resonancia avanzando con lo que decíamos hoy del día a mano, ¿no? De conocernos, poder conocernos para sanar o para lo que sea. Sí, sí. Me parece, bueno, maravilloso. Siento que vas a tener que quedarte una semanita a vivir conmigo. No, me encanta. Podríamos, ¿no? Podríamos hacer campamento un camping. Estás en la lista, primero estoy yo. Pero sí, está bueno, sí. Campamento astrológico, ojo, ¿eh? Bueno, si consigo alquiler en Villa Ciudad Parque, tiro el del chivo, del paso. Hacemos campamento astrológico. ¿Estás buscando alquiler en Villa Ciudad Parque? Y sí. Vamos, Lara necesita vivir en Ciudad Parque. No, por favor. Yo quiero estar cerca de este bellísimo espacio y participar de todas las propuestas culturales, por favor. Qué bien. Algo bueno. Que me parece que te quería preguntar. Sí, sí. Nada, es una percepción, quizás sí. Que por lo menos culturalmente lo que es, no quiero decir sentido común, pero sí, sí. Vulgarmente podría ser. Sí. O desde un lugar de desconocimiento e ignorancia sí. Se asocia siempre a la astrología con bueno el horóscopo que mirás claro. En un diario de pueblito medio sí, de sí, retongo sí, sí. ¿Sigue existiendo eso? O eso que mirás en una revistita y decís, no, yo no creo en el horóscopo, yo no creo en esto sí, sí, sí, sí. Y en realidad en otras culturas, en Oriente, por ejemplo sí, recomiendo sí. Entre paréntesis del paréntesis a un libro de Lobsang Rampa que se llama El Tercer Ojo donde en las primeras páginas sí. Del libro él explica cómo él, bueno, al haber nacido en una familia mediana, digamos, dentro de una clase alta, hacen una gran fiesta porque convocan a los astrólogos sí. Para hacerle su carta natal. Claro. Y ya en la carta natal le auguran, bueno, no, por favor léanlo, no, sí, sí, es sí, sí. Una locura. Sí, pero, ¿cómo se llama el libro? Discúlpame. Se llama El Tercer Ojo. El Tercer fue un Ojo. Libro muy, muy, muy popular en los 60 también porque, bueno, claro, sí, fue el boom. Claro, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Es... De verdad, es como al nivel de Castaneda, bueno, bueno a mí tiene eso. Unos librazos, me la suena, caverna me suena. De los antepasados. Muchos Gemini libros. Se sorprende de que no conoce ese libro. Ah. Bueno, con 5 años lo dejan enfrente de un monasterio y pasa 3 noches y 3 días hasta que le abren la puerta y lo reciben. Un bebé, esto que es mi vida. De la niñez a la adultez. Bueno, sí, sí. Pasa por un montón de peripecias, después hay un libro más fuerte viaje de él que iniciático. Se llama El Médico del Tíbet, donde él tiene que ir a estudiarse, él tiene que ir a estudiar a la universidad, sí. Bueno, ve la bomba, explotar la bomba atómica, wow. Bueno, impresionante, de lejos, ¿no? Por supuesto, pero sobrevive hacia a los campos de tortura. Sí, es sí, una sí. Locura ese libro, Lobsang Rampa es un médico tibetano. Ahí va. Pero en ese libro, detalla. Primero esa secuencia. ¿Estuvo en de Vietnam, la puede natal. Ser? No. Ni idea. Ah, porque ahí no. Esa parte no la sabemos. No, y además el médico del Tíbet la leí en pleno puerperio, casi me muero porque claro, bueno, es fuerte. La vida. Es fuerte. Pero lo que quiero decir con esto es que pensamos que bueno, la astrología es para un par de loquitos, que no sé qué, que mi ascendente, y es sí, algo sí, como sí. Está en boca de todos. Celebro que se hable muchísimo más de esto y haya sí. Muchísima más apertura también a partir de las redes. Pero me parece que ahí donde la cultura, o esto, ¿no? El vulgo, o donde la tele, donde los medios estos de incomunicación sí, sí, sí, sí. Le dan masa o lo chicanean, claro, lo o lo quieren convertir sí, sí, sí, en sí. Algo vulgar, ahí es donde hay que poner el foco, porque hay una gran herramienta de autoconocimiento sí, sí. Y por supuesto es que muy poderosa, ¿no? No es muy gratuito, no es gratuito que se banalice. Igual, a ver, yo como buena geminiana... Más allá de que tengo otras energías, pero bueno, como buena geminiana, veo las múltiples caras, ¿no? de las situaciones. Entonces, digamos, la banalización de la astrología fomentó que se socialice, ¿sí? O sea, que sí, llegue... Sí, el tiro por la culata. No, pero que llegue a más gente, o sea, que sí. Se socialice y llegue a más gente. Después, digamos, hubo un redescubrimiento de la astrología desde un lugar... serio, digamos, ¿no? Claro, o sea, el sí. Horóscopo es... También es, está la masividad pueril, ¿no? En todo esto, tengo esta cuestión. Bueno, pero por eso, es parte de las posibilidades de la exploración como aprendizaje. Entonces, la astrología siempre fue, en la antigüedad, un conocimiento más bien de elite. Uh-huh. O sea, sí. Realmente era, sí. era un conocimiento que era de los sacerdotes o las sacerdotisas, digamos, era... No era de esto de popular, no era un conocimiento popular. Entonces, justamente también porque la conciencia humana estaba pensada en función de, como decíamos, la tribu, el clan, el reino. Entonces, sí, la función social que venís a cumplir como alma cuando pactaste. O sea, es momento de integrar eso que hablabas claro. Del esoterismo. Sí, sí. No quería interrumpirte, pero bueno, no quiero que se vaya la idea. Sí, sí. Pero no es... una limitante y no estás destinado sí, sí. Y es inamovible ese destino. Es como el médico que hace un diagnóstico o el médico que sentencia, ¿no? Esto es lo mismo, es una condición de posibilidad. Vos tenés estas aptitudes, estas posibilidades, vas a trabajar ciertas cosas, pero ese elige tu propia aventura. El camino lo vas a elegir vos, lo vas a tener que laburar probablemente igual. Sí, sí, sí. Pero la manera no es un condicionamiento. Depende cómo lo mires y depende cómo lo uses. Es como, yo siempre lo comparo y es literalmente así, es el ADN energético, la carta natal. Entonces, bueno, ya que traes esto, sí, veamos un poquito qué es la carta natal. La carta natal es el mapa astrológico de nacimiento de cada persona, que se saca con fecha, hora y lugar de nacimiento, esto que decíamos de las coordenadas, sí, espacio-tiempo. Entonces, bueno, nazco en un espacio y un tiempo específicos, que, como decíamos, elige el alma porque está configurado energéticamente lo necesario, justamente las herramientas, las cualidades, los desafíos, para poder hacer el aprendizaje evolutivo. Y, bueno, justamente lo que se me muestra en una carta natal es un mapa de posibilidades. Esas posibilidades están determinadas, pero es un punto de partida. Entonces, lo que yo hago es hacer un recorrido en ese mapa. Mi conciencia y mi voluntad eligen cuál es el recorrido, cómo uso esas herramientas, cómo manifiesto esas cualidades. Pero hay un nivel de condicionamiento que es el mismo que tenemos por ser humanos. O sea, el hecho de tener un cuerpo con dos piernas, dos manos, dos ojos, un ADN biológico. Sí. Bueno, es lo mismo con el ADN energético. O sea, hay un programa de base, pero como yo uso ese programa, ahí está el libre albedrío. Entonces, es bueno, es un poco la paradoja de nuestra condición humana. ¿No? Entonces, bueno, sí, esto que decías del conocimiento, de la astrología, el tema es que, bueno, en una época la astrología estaba totalmente integrada al resto de los conocimientos. O sea, la astrología implica matemática, implica psicología, implica filosofía, implica astronomía. O sea, tiene un montón de ciencia involucrada. Lo que pasa es que ese conocimiento, que originalmente era holístico, justamente integral, se fue dividiendo, se fue separando. ¿Por qué? Porque en la separación, ¿no?, es que se puede explorar más cantidad de posibilidades en cada, digamos, como ramita, ¿no? Claro. O sea, es como funciona la vida, ¿no? Se ramifica. Entonces, la separación cumple una función. Lo que pasa es que trae esta ilusión de que, claro, ¿no?, lo científico tal cosa, lo sutil por otro lado. Y la realidad es que es todo una unidad. Somos una unidad. Entonces, quizás el problema está en fanatizarse e identificarse totalmente con la separación y no entender, claro, que, bueno, es una oportunidad para explorar. Claro, olvidarse que es una ilusión, olvidarse que es solo eso, una posibilidad entre muchas otras que están todas conectadas entre sí. Lo que pasa es que, bueno, cuando perdemos de vista la conexión, perdemos la conciencia. Perdemos el eje, como las féminas. Perdemos el eje. Entonces, bueno, volviendo a la carta natal, como quería contarles un poquito, la base de la carta natal son tres factores, ¿sí?, que están a través del símbolo solar, ¿sí?, que es lo que comúnmente decimos soy de tal signo. Hablamos del signo solar porque estamos en una cultura solar, patriarcal, un calendario que está más orientado a lo solar, aunque también incluye los ciclos lunares. Uh-huh. Tenemos el signo lunar y tenemos un signo ascendente, que el ascendente no es un símbolo planetario, ¿sí? Si bien, bueno, sí, ya sabemos que sol y luna, estrella y satélite en términos astronómicos, pero en astrología le llamamos planetas a todos los cuerpos celestes. El ascendente es un punto energético que es la energía que está ascendiendo en el horizonte al momento de nacimiento de la persona, ¿sí? Entonces tenemos... Entonces, no va a ser opuesto, es lo que se ve al horizonte. Desde el punto de vista, a la hora y desde el lugar en que la persona nació, esa energía está, bien, en el horizonte. Por eso cambia de acuerdo al lugar donde naciste. A la hora, sobre todo. A la hora. Sí, o sea, a la hora y al lugar. Okay. Responde a ambas cosas. Entonces, bueno, para quienes no tienen la hora de nacimiento, se puede ver el mapa sin el dato del ascendente, ¿sí? Que, bueno, eso nos quita bastante información, pero aún así tenemos toda la parte de las posiciones planetarias, que igualmente, bien, nos están hablando de un montón de la parte de esa configuración energética. Así que, bueno, eso, sol, ascendente y luna, sí, es la tríada de base, son los tres pilares de la configuración energética, sí, o sea, serían, digamos, los tres pilares de este mapa, sí. O sea, lo que primero que tiene trabajar la conciencia y la voluntad de la persona es integrar sol, ascendente y luna. Ahí, ¿sí?, va. Oh, por favor, lo voy a anotar eso. Integrar. Es, digamos, siempre lo evolutivo es hacia la unidad. Vamos, claro, de la unidad a la separación, desafío, de la separación, claro, hacia la unidad. Es el desafío. Es, claro, el desafío. Sí. ¿Sí? Es como la ¿cómo es? Sístole y diástole. Diástole, ¿sí? O sea, como el corazón. Abre, cierra. Fuese. Abre, cierra. Claro, exacto. Entonces, Todo funciona en esa circulación de abrir y cerrar, de despliegue y de contracción. Entonces, bueno, Sol, Ascendente y Luna, ¿sí?, van a ser tres energías que van a estar en diálogo permanente durante toda nuestra vida, y nuestra conciencia, en la medida que vaya pudiendo integrar estos tres factores, ¿sí?, sí, y usarlos en coherencia, ¿sí?, es que el resto de la configuración empieza, o sea, el resto de los símbolos, las energías que están activas en la configuración, se pueden empezar a usar de manera más consciente también, ¿no? Pero es como, bueno, primero trabajo en lo básico, y una vez que estoy más o menos parada, bien parada, bien parado, bien parada, en esos tres signos o en esas tres energías, ahí, digamos, se puede empezar a manejar mejor, se puede empezar a gestionar toda esa energía. Algo que en general no se aclara en relación a la carta, y que es sumamente importante, es que en ese mandala, ¿sí?, si alguna vez vieron el gráfico, uh-huh, es un gráfico circular, uh-huh, el centro del mandala es la Tierra. Esto en general no se aclara y es bien fundamental. Lo dijiste, sí, lo mencionaste el jueves pasado también. El centro es la Tierra. El centro de la carta es la Tierra. ¿Por qué? Porque nacemos acá. Entonces, claro, nuestra conciencia y nuestra voluntad van a evolucionar en la Tierra. Es nuestra escuela. Claro. Venimos acá a la escuela. Entonces, una hermosa, hermosa escuela. Exacto. Entonces, y qué inteligencia tiene el cosmos, el alma, de darnos un programita, ¿no? Y decirnos, bueno, mirá, en esta vuelta por la escuela te toca, uh-huh, te tocan estos temas. Claro. Sí. Sí. Tenés estos dones, tenés estos talentos a desarrollar, tenés estos potenciales y vas a tener estas dificultades. Vas a tener estos desafíos que no te van a copar mucho, seguramente, sobre todo a tu ego. que además acá el juego justamente es ese. El juego es entre el ego y el alma. Sí, que traigo a Edward Bach, que es otra de las herramientas con las que trabajo, que son las flores de Bach. Edward Bach era un muy capo, que bueno, justamente desarrolló este sistema terapéutico, y él hablaba justamente que todos nuestros conflictos surgen del conflicto entre el ego y el alma. Entonces, cuando no están alineados, ahí nos enfermamos, nos enojamos, digamos, se producen esto, ¿no? Como cosas que nos ponen de cara con aquello que no estamos integrando, ¿sí? Entonces, bueno, la astrología en realidad nos habla de lo mismo, ¿sí? Cuando no estamos integrando una energía de nuestra configuración, sobre todo si es Sol, Ascendente o Luna, o sea, si estamos tratando de mandar la energía hacia afuera o estamos generando un vacío, porque bueno, yo no me hago cargo de esta parte de mi ser, ¿sí? Chan. ¿Qué pasa? Viene la vida, me trae esa energía, claro, y generalmente, claro, me la trae distorsionada, me la trae en negativo. Claro. ¿Para qué? Para que yo preste atención y diga algo. No te la puedo creer. Algo tengo que hacer con esta energía. Y si hacemos una analogía con la 3D conocida, sí, si te anotás en la facultad, vos elegís la carrera, sí, vos elegís las materias, más allá, sí, de que, sí, hay un, sí, programa, sí, específico, y vos elegís si la promocionás, si te vas a final, si la, claro, recursás, si abandonás la materia a la, sí, mitad, y si la tenés que hacer más adelante. Sí, sí, se, sí, trata de eso, de entender que, bueno, exacto, hay un pacto previo como alma, sí, no es romantizar ninguna ni caer en no, ninguna New Age, sino que, bueno, es, tenés toda esta información, ¿qué vas a hacer, claro, con eso? Porque lo haces ahora o lo haces después. Sí, sí. Pero sí, no vas a zafar. Y en realidad todo tiene una lógica muy específica. O sea, yo cuando hago las lecturas siempre me da gracia porque se sorprenden las personas de lo específico de, claro, lo que yo les estoy leyendo. Sí, como, a mí me ¿cómo pasó sabes igual que me pasó esto? Sí. No, porque yo y mis otras dos asistentes de la tienda, como, claro, como los Simpsons. Y es que en realidad es eso. O sea, estás mirándote está en un escrito. Espejo. Está escrito en el sentido de que están escritas las posibilidades de despliegue. Claro. Yo cuando hago la lectura no dictamino, o sea, hablo de cuestiones que viene a trabajar esa persona y las, sí, posibilidades, obviamente uso mi intuición y la intuición es también parte de una lectura, no es, digamos, un dato menor, pero bueno, es esto, digamos, hay información muy específica, muy, muy específica en la carta. Y lo que hablábamos la otra vez, uh-huh, cuando hablábamos de vínculos, o sea, en la carta vamos a ver cuestiones personales, cuestiones familiares, cuestiones sociales, uh-huh, y cuestiones colectivas, ¿sí?, que tienen que ver con lo que viene a aprender cada generación. Entonces, es eso, ese entendimiento de que somos parte de un todo, hace que la astrología justamente sea muy lógica como herramienta. No, para mí no tiene nada de místico. Tal cual. Nada, claro, de místico. Claro. Igual a mí me encanta. O sea, para mí tiene que tener mucha mística y también toda la lógica. De una. Sí, porque... De una. Pero a lo que hoy yo es que en todo general, las personas que no tienen mucho contacto con la astrología, y con otras herramientas, con otros conocimientos, otros lenguajes simbólicos, piensan que se trata de adivinar. Sí, como si tuvieses que dar cuenta de la validez científica de esto. Bueno, sí, está bien, piensan si que no es lo querés un en la flash, próxima. ¿No? Un flash, estoy adivinando. No, sí, no estoy adivinando nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Oracular? O sea, ¿qué tengo que hacer? Diana, ¿qué tengo que hacer? Por ahí digo, es tu cumplequín. Ay, ¿qué tengo que hacer, amiga? Bueno, pagate ser consciente. Elegir. Claro, esto de esperar de afuera. Claro, sí. Y me parece está bueno también cuando leemos de profecías, hay una línea que dicen las profecías no son para que te sientes a esperar que venga la debacle, que las mareas suban, que tapen a la Estatua de la Libertad. Las profecías se pueden justamente cambiar el curso, son información para que el curso de la historia pueda cambiar también, necesariamente tiene que ser estamos yéndonos al carajo. Y no entonces, de otra manera, Apocalipsis no es que se va todo al carajo, como decimos, es una revelación, entonces utilicemos todas estas herramientas para correr esos velos y conocernos. Sí, bueno, eso, digamos, trae otro tema que sí hay quizás es como un poquito más flashero, ¿no? Como esto de los múltiples futuros, las múltiples dimensiones, ¿no? Como los múltiples tiempos. Los múltiples tiempos, entonces, bueno, eso ya sí, es como para... Bueno, Lara, alquiler para Lara y hacete tu programa en el brote, por favor. De y el campamento astrológico. Vamos con el campamento primero, astrológico. Al vamos. Mismo tiempo, porque acá hay varios tiempos en los multiversos, también. Vamos a buscarle casa. Va, a buscarle no. Sí. Va a aparecer esa invocamos, casa. Invocamos. Para Lara, sabes que sí, yo tendría que, no sé, haber laburado en bienes raíces, algo así. Porque hay mucha gente que consigue acá, casa a partir de los contactos. Y sí. Nos quedaríamos todo el día hablando, pero el bueno. Tiempo es así en la radio. Gracias, Larita. No. ¿Querés contarnos? Sí. Por favor, háganse la carta natal. Ahí Lara va a repetir sus redes. Mi magia. Sí, mis redes son Lara Cósmica, así que hay lara.cósmica en Instagram. Uh-huh. Hay algo de información también en YouTube, unos videitos. Y bueno... quien se contacte con vos puede hacer, digamos, la carta presencialmente, virtualmente. Claro, sí, atiendo tanto en forma virtual como presencial. Hago informes escritos, hago sesiones habladas, también hago enfoques terapéuticos. Bueno, eso trabajo en la carta natal, la revolución solar, la lectura vincular, lectura genealógica, acompañamiento terapéuticos. Camping ya. Así que bueno, están todos invitados. Camping esotérico. A esto, a sumarse a este espacio de autoconocimiento y transformación. Y además me encanta tu mirada integradora, eso que decís de la astrología humanista. Exacto. Bueno, me parece que es la neta. Que no hay otra. Tengo un mensajito acá de la Pato Infinita, escuchando Jueves Mágico mientras hago un jabón de Palo Santo. ¡Wow! Quiero ese jabón de Palo Santo. Sí, todas las magias juntas. Todas las te toxinas. Amo. Está con Haroldo también, su compañero. Un abrazo enorme para los dos. Y bueno, vamos a anotarlos para, no sé si el tranqui, porque el Tranqui Reggae Fest o para el sorteo, por ahí se ganan los masajitos. Ay, yo quiero ganarme un masaje, puedo llamar mañana. Si yo llamo, ¿vale? Yo quiero. Gracias, Larita, por toda tu magia. Vamos con una musiquita. Aguante el cosmos. Tengan cuidado con los extraños. Nosotras somos las extrañas. Comando Demolición, actívese. Quiero tentar el abismo y a la muerte estafar. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos. Y mañana me despierto sobre y feliz. Por eso canción, llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de ciudad que no sepa quién soy. Yo daría hasta mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por su canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Hacia las mujeres reír, el mundo de ellas me hunde en sus huellas y roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Mi nombre es Luciana Moreno, soy la directora de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque y quería invitarlos a que conozcan el polo productivo que queda en la calle Corrientes y Campo Norte, donde 8 vecinos y vecinos de nuestra localidad trabajan la tierra produciendo en forma orgánica verduras de estación, plantines, plantas aromáticas, ornamentales, compost, lombricompuesto. Todos los sábados de 9 a 12, el polo agroecológico abre las puertas para vender la producción a un precio justo, económico, para que podamos alimentarnos todos sanamente. Los esperamos. Un saludo especial a toda la audiencia del Comando Demolición. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. María, caña, charuto, cannabis, marihuana, la verde, sativas, marihuana, ruderalis, marihuana, CBD, marihuana, THC, marihuana, calidad de vida. En Comando Demolición comienza nuestra columna canábica. Sí, donde hablamos del faso. Está hablando del faso. Está hablando del faso. Y estamos aquí de vuelta en el último bloque de Comando Demolición de este jueves mágico. Bueno, gracias por compartir tanta eso, tanto aire como siempre, magia. Tanto aire al aire. Bien, estamos en comunicación directa. Ah, me encanta decir esto. Estamos en comunicación directa con Diego Meneses, que ya es un habitué de Comando Demolición y siempre tiene algo para decirnos. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Buen día por ahí a Comando Demolición. ¿Cómo andan? Buen día. Bien, muchas gracias. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. A vos, por esperarnos. Como un placer. Puro siempre aire, atento. Vamos cambiando. Bueno, no queríamos terminar el programa sin establecer, por lo menos esta semana, la comunicación con vos. De una semana importante para los cultivos, para los que estamos cultivando afuera, empieza de a poquito va a empezar la floración, así que hay que estar atento a eso. Sí, sí. Y, ya empezó. Y ahí hacer los preventivos para hongos, ahí hay que prevenir un poco la botritis y algunos hongos que pueden llegar a generarse en estos días. Es momento de suma atención, ¿no? Momento de reconocer machos y hembras. Sí, exactamente. Sí, sí. Yo ya saqué también. Cuatro. Siempre, siempre. Sí. En casa sacamos cuatro machos y me encanta este término al macho machete. Yo tengo todas hembritas. Me pone mal a mí, Diego. Bueno. ¿Qué podemos hacer cuando se nos hace hermafrodita la planta? Mira, la planta tiene un intersexo siempre. O sea, en su forma de supervivencia, la planta cuando genera individuos y genera semillas, hay un pequeño grupo que tiene una incipiencia hacia el hermafroditismo. Es un intergénero que permite la generación de semillas sin problema. La gente que cultiva en Finlandia la finola, que es una variedad de cannabis para producción de semilla, tienen genética finola hermafroditas ya separadas, porque lo que hacen es sembran esa planta en el campo y se autopoliniza, entonces genera semillas para alimento. Claro. Finalmente esas semillas se prensan frío y se hacen productos tipo harinas, alimento proteico. Entonces tiene una función el hermafrodita. Datazo. Sí hay que estar atento si uno lo que desea es cultivar flores o cogollos de hembras, porque justamente queremos evitar que se polinicen, ¿no? Uh-huh. Pero también valoro a los machos, ¿no? O sea, no les doy machete instantáneamente. Creo que hay que tener en cuenta al macho como una herramienta para perpetuar genéticas que nos gustan. Claro. Y es la única forma que sabemos los humanos de propagar plantas es cruzándolas, ¿no? Así que el macho es necesario. Yo lo que hago con los machos es los voy podando muy al ras, dejo un par de copas y permito que en el momento en que floren, controlo que, no, bueno, obviamente no estén tan expuestos al viento y los mantengo en un tamaño muy, muy pequeño. Y una vez que floran, ahí si tomo el polen y la hembra está lista, coloco un poco de polen en algunos cogollos bajos y genero un grupo de semillas para la siguiente temporada. Así que nada, creo que sí hay que conservar un poquito los machos, ¿no? Claro, pero en condiciones controladas para no serás vos el que nos claro, está polinizando. Polinizando. Bueno, ahora después de la comunicación vamos a visitarte bien. Bueno, hablábamos fuera del aire a ver si te parece un poco resumido, pero si nos querías contar un poquito para quienes son principiantes en el cultivo del cannabis. Tenés ahí, bueno, ya hablaste de que este es un momento propicio para prevenir hongos después de las lluvias de la semana pasada, pero ¿qué podrías compartirles a las personas que están iniciándose en el autocultivo? Te tiré una pregunta bien, como para una hora. Primero, pero bueno, básico. No, vamos a aprovechar la pregunta y la situación, ¿no? Sí. Estamos en un momento de cultivo en exterior, vamos a aclarar un poco esa situación, sí. En donde la gente tiene sus plantas al aire, entonces hay que tener en cuenta el clima y la humedad, uh-huh. Y cuando empiezan a asentarse los días húmedos, empiezan a aparecer problemáticas en los cultivos en exterior. Si es una persona principiante, y bueno, hay que hacer un tratamiento para, hay que tener en cuenta tratamientos para botritis, que es uno de los hongos que tiende a arruinar cultivos. Y por otro lado, prestar atención a las larvas de ¿cómo se llama esta? de las mariposas de la noche o de las mariposas en general, que dejaron larvas hace unos meses, en diciembre, y hoy en día esas larvas están creciendo, uh-huh. Y tienden a comer rápidamente los cultivos, si no nos damos cuenta, a veces hasta se los comen por dentro. Okay. Son las dos cosas a las que más les tengo como atención en esta etapa, ¿no?, del cultivo. Sí. Y algunos hongos de suelo que también trato con tricodermas. Para una persona principiante, y bueno, siempre se puede cultivar, en cualquier momento del año se puede empezar a cultivar, sí. Pero bueno, tener en cuenta la época de humedad en la que nos estamos, en la que estamos una época húmeda, sí. Y de transición hacia un marzo que tiende a ser más seco y más soleado para terminar de darle forma a los cogollos para abril. Sí. Pero bueno, uno puede empezar sus cultivos, si uno es principiante puede empezar cultivos hoy mismo también. Hace una semanita pasó la luna apropiada según el calendario biodinámico para sembrar, uh-huh. Y yo creo que queda una lunita más para tirar semillas. Si hay semillas rápidas, automáticas, es un buen momento para tirarlas porque tienden a crecer también en buenas condiciones más frescas, no tan caluroso como el verano. Es un buen momento para hacer una germinación de semillas, así que también si estaban dudando, háganlo. Puede ser también que si lo iniciamos, puede ser que si iniciamos ahora el cultivo con un invernaderito lleguen, por ejemplo, abril, mayo. Incluso sin invernadero, te digo, si hoy empiezan a cultivar genéticas rápidas, tienen dos meses. Abril y mayo suelen ser los meses en los que van a estar ese tipo de siembras, ¿no? Más tardías. Se adecúan al fotoperíodo y empiezan a florar rápidamente. No van a crecer mucho, claro. ¿Sí? Bien, no van a tener un desarrollo tan grande como las demás, como las plantas que se siembran en septiembre, sí. En agosto, esas que se hacen que de casi seis meses, de casi cuatro meses de vegetativo y un par de meses de flora, ¿no? Estas van a tener un mes de veje y van a empezar a florar rápidamente. Buenísimo. Y del sustrato, Diego, que también para principiantes es re importante. ¿no? Porque lo que alimenta la planta sustrato, es el sustrato, básicamente. Obviamente depende de qué se tiene ganas de hacer. Si se quiere cultivar con cosas de casa, está bueno un sustrato que tenga humus, que se tenga en cuenta tomar de la composta de casa, de la materia vegetal que tenemos en casa compostándose, sacar un poco de ese humus y utilizarlo en el cultivo o en el sustrato. Sí. La tierra vieja no hay que tenerle miedo, simplemente hay que abonarla bien. Se puede agregar materia vegetal seca como hojas y a mí me gusta mucho a veces la fibra del coirón para separarla bien, hacerla bien chiquita, cortadita, o hojas de árboles que... Claro, los mantillos del suelo, a mí hay cosas que experimento con mantillos de plantas locales de acá para ver qué sucede y la verdad que anda bastante bien. Sí. Y tener en cuenta lo del humus porque es la fuente de alimento básicamente de las plantas, ¿no? Totalmente, y si no son expertos en humus, que por supuesto invitamos a que composten, por favor, pero bueno, en el polo también pueden conseguir, ¿no? Claro, en el polo en este momento hay unas pilas hermosas de composta, se pueden acercar a buscarlas. Lo bueno de esos compost es que uno los puede pasar por agua, hacer un lixiviado y volcar ese líquido en los cultivos y así ir sosteniendo la alimentación de las plantas sin tener que invertir demasiado dinero. Es una buena alternativa. ¿Y el cuidado contra las hormigas cuando son en tierra? ¿Qué recomendás? Mira, yo con las hormigas es atención principalmente. Las hormigas tienden a... Pueden ser o cortadoras o pueden ser hormigas que estén atendiendo pulgones en la planta. Las hormigas tienen ese vínculo con los pulgones en donde se alimentan de lo que generan los pulgones que se están alimentando de las plantas. Hay una labor de simbiosis. Bien. Pero mis recomendaciones son tratamientos al suelo, directamente aplicar. Hay tierra de diatomeas como una herramienta de corte que se puede llegar a colocar. También trato de tener las plantas en las plantulas en la primera etapa, las mantengo en una maceta, cosa que no le puedan trepar ningún bicho. Y cuando ya tomo un tamaño pequeño a mediano, ahí hago el trasplante. Y eso es una forma de evitar que las hormigas tengan la oportunidad de ir y talarlas. Los brotes muy pequeños son propensos a ser dañados por bicho bolita. Sí. Y acá en Villa Ciudad Parque el bicho bolita abunda también. Reina. Así que tener en cuenta eso, la tierra de diatomeas es buena, el aceite de neem. Sí. Jabón potásico, purines de ajo y ortiga, el purín de cola de caballo. Después algo que me gusta mucho hacer con las plantas, es algo que estoy experimentando en este momento, es fermentar materia vegetal, bacterias de ácido láctico y azúcares para generar alimento, que se genera de 7 a 14 días ya tenés alimento para tu cultivo. Eso lo podemos llegar a charlar en algún momento, es muy interesante. Sí. El bocage y tiene también que ver con la generación de... Claro, también son técnicas de generar alimento para plantas con lo que tenemos en nuestras casas también. Perfecto. Y si los van a tener en macetas, también verificar el tema de la humedad, ¿no? Hay que estar un poquito más atentos con la humedad de la tierra. Sí, las macetas aireadas pueden estar sobre un pallet. Sí. Las macetas tienen que tener... Yo le tiendo a hacer más agujeros. O sea, las macetas vienen con 4 agujeros, yo le hago una barbaridad de cortes y agujeritos como para lograr realmente que el agua que hay en el interior de la maceta termine drenándose. Ahí va. El exceso, ¿no? Y las macetas tienden a ser... uno tiene que prestarles más atención porque se secan más rápido. Pero bueno, tratando de seguir esa idea de no apoyarlas directamente en el suelo, tratar de apoyarlas en una superficie elevada. Si es madera, mejor, porque no pasa temperatura a las plantas casi. Sí. Y bueno, regular el tema del agua, no excederse, ¿no? Perfecto. Más Diego, que está lloviendo en estos momentos, sí. ¿Querés compartirnos algún número de contacto, algún espacio de Instagram donde pueden, no sé si contactarte a vos, la tribu, lo que quieras compartir? Me pueden encontrar, mi proyecto personal como activista es Activismo y Cannabis. Bien. Y mi proyecto cooperativo es @ cooperatribu con doble O. Sí. Cooperatribu como tribu con B larga. Y bueno, me encuentran en Instagram, las dudas que tengan, lo que quieran charlarme, estoy ahí a disposición. Repetí el primero, porfa, ¿cómo es? El tuyo. El primero es Activismo y Cannabis. ¿Así todo junto en Instagram? Así es. Bueno, Te agradecemos enormemente. Sí, muchísimas gracias, muy claro. Diego. Muchas gracias. Por gracias, data, ustedes, gracias por el, tu predisposición. Por el, y por explicarlo en este tiempo acotado, pero bueno, no va a ser... Muy acotadito, pero no, bueno, vamos en esas, hacemos lo que vamos... lo importante es ya informar a quienes estamos cultivando en exterior, che, tengan en cuenta de los hongos. Porque, atente a los hongos. Así que en sus grows amigues vayan a preguntar qué recomiendan. Tal cual, hay tal cosas cual que se pueden preparar. Si no te da para hacer el purín. El purín de cola de caballo es muy bueno, el purín de cola de caballo es muy bueno. Sí, lo así recomiendo. Que recomiendo. Yo también. Vos lo sabés, compañera. Claro, y de lo pronto, bueno que es ese purín, tal cual, que... y para principiantes, si no, si se sienten avasallados por todo lo que hay para preparar, que es una papa hacerlo, también tienen eso, su grow amigo, para ir a buscar todo lo que necesiten, que también tienen biofertilizantes, bueno, preventivos de hongos, está todo al alcance. Todo, tienen... Está a todo el alcance, así es. La verdad que hacer en casa es muy simple y la equinacia es una planta que acompaña a la humanidad, es una banda, es muy útil. Pero bueno, tener en cuenta que también hay otras alternativas, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo, Diego, que tengas un hermoso día. A ustedes. Abrazo. Gracias. Nos vemos la semana siguiente. Bueno, que ande muy bien, chiques. Igual. Gracias. Bueno, y así termina este jueves mágico. Muchísimas gracias. Ya se te hizo corto hoy. Sí, hace ver que llegué tarde. Sí, bueno, ya acá fuera del aire dijimos vamos a hacer programa. La Lara tiene ganas de hacer un programa aparte. Vamos a ver, en el campamento lo vamos a cerrar detalles. Sería el camping, ojo, El camping ya acaba de pulsarse ya cósmicamente. Se está gestando en pleno Onda Encantada Dragona. Tiramos una semilla al semillero. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado, por seguir la radio comunitaria El Brote. Que siga siendo un jueves mágico para todos. Sí. Podés volver a escuchar y a ver en historias también el programa grabado. Podés escuchar los segmentos de Julia. Sí, en @comando.demolición. Acordate que está el cafecito ahí, que no se te enfríe. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Larita. Gracias, Fede. Gracias, Pau. Gracias. Acuérdense que pueden mandar, si quieren, sus dudas o temas a proponer para los jueves, para el segmento de astrología. Y para todos. Acá estamos abiertos. Abiertos a todo. Besos. Gracias, gracias, gracias. Cariños. Comando Demolición. ¡Actívese! ¿Pero quién diablos se creen que son?